Flipen, el podcast oficial del universo Marvel. Presentado por Giovanni Arevalo. Bullpen. Bienvenidos, True Believers, al podcast del universo Marvel. Mi nombre es Giovanni Arevalo y en esta ocasión hay muchas noticias rondando el universo Marvel. La primera y quizá más importante de todas en estos días, que seguramente miles de ustedes ya lo vieron, pero es importante comentarlo: se estrenó ya el segundo tráiler de Spider-Man 3, en el cual ya pudimos ver un poco más de qué va a tratar toda la historia. En primer lugar, ya pudimos ver más en acción el traje negro, el simbionte alienígena que cubre a Peter Parker. Otra cosa que pudimos ver también un poco más es al arenero, con esta historia que a muchos nos saltó un poco, en la cual se menciona que él es el que asesinó al tío Ben, cuando en realidad él nada más creo que conocía al asesino, pero bueno, él no tuvo como directamente que ver con el asesinato del tío Ben. Y otra cosa, que bueno, que Peter está a punto de casarse con Mary Jane, ¿no? Que esa es una parte también que es interesante y que va a dar pie, yo creo, que a otras subhistorias dentro de la misma película. Una cosa que sí, de plano no me gustó para nada, fue que no saliera Venom, pero nadita, ¿no? Y era de las cosas que yo en particular estaba esperando más, porque finalmente el traje negro es el gran pretexto para traer al simbionte. Entonces esa es la parte más interesante, y no se le vio ni siquiera pues una manita, una sombrita, pues una nalguita, hasta si quieren ustedes, pero pues no se le vio nada. Pero bueno, vamos a esperar, faltan ya menos meses para que se estrene Spider-Man 3. Bueno, otra de las noticias que quiero comentar que vienen para Marvel México y que seguramente ya muchos de ustedes saben es que viene Ultimates 2, un cómic, ya dentro de nuestra serie. Y otra de las cosas, que esto es en exclusiva para todos los podescuchas de este podcast, es la serie de The Other, de The Amazing Spider-Man, es bimestral. Pues bien, a partir del número 2 de la serie de The Other se convierte en una serie mensual. Así que cada mes en su puesto de revistas ya van a poder encontrar a esta Amazing Spider-Man, para que la famosa continuidad de la que muchos han hablado en el blog de Bullpen pueda ya emparejarse. Y hay otra gran sorpresa que les tenemos para 2007, que pues vamos a sacar mucho más material y viene este material muy bueno. Entonces no se despeguen, por favor, del blog. Ya está a la venta, por cierto, el segundo número de Dark Phoenix, que ya es la conclusión, y continuamos con Phoenix Endsong. Entonces hay cosas muy interesantes, sigan entrando en el blog, que por cierto es el blog más visitado de todos y por mucho. Creo que estamos en primero y segundo lugar, y nos veremos en el otro podcast del universo Marvel. Yo espero que ya con invitados, porque pues, desgraciadamente nuestros invitados nos han quedado medio mal, porque unos viven en provincia y otros se les han atravesado cosas escolares y de trabajo. Pero bueno, esperamos que para el siguiente ya podamos contar con la finísima presencia de dos de ustedes. No me queda más que recordarles que visiten el blog del universo Marvel, es www.toquedequeda.net/bullpen. Y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, por favor háganlo ahí. Lo estaremos actualizando como siempre diario. Entonces, esto fue el podcast del universo Marvel. Mi nombre es Giovanni Arevalo y nos vemos la próxima semana. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Bullpen.